a dónde voy. Tú eres lo que tengo, tú eres lo que quiero. Amor, amor, amor. Y ese es el perfume de tu flor, la rosa. ¿A dónde voy? Tú eres lo que tengo, tú eres lo que quiero.